auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Por la 102.9. Radio Vox. El camino de la ley. La noticia más importante de esta semana pasó inadvertida. La policía desalojó a un grupo de trabajadores que había cortado las vías del ferrocarril San Martín. A contramano de lo que ha ocurrido en estas dos primeras décadas del siglo XXI, la justicia hizo cumplir la ley. Nadie puede cortar ni las vías ni las calles. Fue entonces que ordenó a la policía reprimir a los revoltosos. Circular libremente, incluso en tren, está garantizado por la Constitución Nacional. La crisis de los años 2000, con su secuela de desempleo y hambre, hizo que muchas personas viéramos con simpatía la presencia de miles de hombres y mujeres por las calles. El paso de los años, sin solución al problema, cansó a una gran parte de la población, hastiada de perder una libertad fundamental y ante un hecho insólito, único en el mundo. El Estado premia a quien no tiene trabajo y no a quien demuestra que sale a buscarlo. La falta de autoridad y de coraje cívico llevó al barco a la deriva. Cualquiera puede suspender el tránsito por falta de trabajo, de luz, de agua, de gas o de lo que sea sin mayores complicaciones. Una lógica enfermante. Desobedecer la ley no tiene consecuencias en la práctica. En los últimos tiempos el reclamo apuntó a pedir más fuentes de trabajo. Pero las movilizaciones son turbias. Lo peor de la política ha metido la nariz y manipula a pobres y marginales. La pobreza es cierta, ¿quién lo puede dudar? Pero utilizarla en beneficio de partidos y organizaciones desvirtúa cualquier reclamo. Más allá de la legitimidad del reclamo, nada justifica cortar calles y organizar piquetes o acampar en las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires. La ley no lo permite, y respetar los principios de la Carta Magna asegura la convivencia en paz. Crear puestos de trabajo implica la llegada de capitales dispuestos a invertir en nuevos proyectos. Pero ¿qué empresario o grupo financiero invertiría en un país donde ni bienes ni personas tienen garantizado un derecho tan elemental como el de recorrer sus caminos y rutas, y ni siquiera está seguro de que llegará a tiempo para tomar el avión de regreso a su nación? Las calles despejadas son un recurso vital para el crecimiento de un país y la garantía de que cualquier persona podrá viajar libremente a donde le plazca para trabajar, estudiar, visitar o sencillamente disfrutar de un derecho primario. Poder transitar en libertad. Caminante. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión.

Y para los que ya tenemos algunos años, recordamos que a veces nos enseñaban en la escuela la porteña. ¿Qué era la porteña? Era la primer locomotora que hizo el primer viaje. Pero había otra locomotora que era la Argentina, que en realidad hizo el viaje de prueba, de cómo, para probar el tendido del ferrocarril. Y claro, este viaje fue desastroso. El de prueba. Así menos mal que fue el de prueba. Más tarde les voy a contar qué pasó en ese viaje de prueba de los inicios del ferrocarril en nuestro país, donde era toda una novedad y era muy resistido. Era muy resistido por la gente, porque decían que eran ideas locas de cosas de hierro andando a gran velocidad por el medio de la ciudad, que era una locura. Va a estar también con nosotros, con su palabra sabia, nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata, y en este caso, en este sábado, con un recuerdo luminoso de su padre, un trabajador ferroviario. Recordemos que mañana es 1 de mayo y se celebra en la Argentina y en muchos lugares del mundo el Día del Trabajador. Así que aprovechamos para mandarle un saludo entre nosotros y a todos nuestros oyentes que son trabajadores o que lo han sido y que están en una etapa de su vida gozando de un descanso bien merecido. Laura Espiñeira va a estar en Caminos del Alma y aporta lo suyo. Un poema breve pero muy potente de Eduardo Galeano. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, haciendo que todo marche fluidamente en Caminante y en la FM Box. Karen Kohler nos trae del archivo de Esa ya la vi, Camino a la Paz. Esta es una película argentina muy, muy original, simpática, que relata la historia de un remisero, que lo contratan para hacer un viaje muy peculiar con un personaje, un pasajero muchísimo más peculiar. Así que resulta muy divertida por momentos. Mañana, 1 de mayo, la periodista de Quilmes y docente, Adriana Narvaja, presentará su libro Diablo Cosechador en la Feria del Libro. Recordemos que en estos días comenzó una nueva edición de la Feria del Libro, y ella va a estar con su libro mañana domingo en el Pabellón Azul, es el stand 322 de la editorial Alma Luz, con la entrada que da sobre la calle Cervinio. Así que, tenemos un programa con una cantidad de temas por demás interesantes. ¿Cómo te trató la calle esta semana, Julio? Recuerdo a los oyentes que hoy hay un evento astronómico a las 16:45, que es el eclipse de sol. Ah, mira vos. El eclipse de sol, que vamos a poder disfrutar por tele. ¿Por qué? Porque, claro, todos recomiendan que no es bueno intentar... Claro. Con medios rudimentarios, así, las hogareños, radiográficas, ¿no? Sí, tratar de ver el sol. Pero una buena alternativa es ver en la tele cómo van a pasar. No es lo mismo, pero bueno. No es lo mismo, pero bueno, uno puede decir. Hay que cuidar la vista. Me trató muy bien la calle esta semana, con algo que me recuerda infancia, adolescencia. Viste que hay olores característicos, ¿no? Sí, estamos claro. Hablando del desayuno, sí. Las tostadas, el pan con manteca, y a mí mi infancia, el olor a hojas quemadas de otoño me recuerda a mi infancia. Y claro, el otro día estaba dando clase y empezó a entrar por la ventana un pequeño aroma de hojas quemadas. No era una humareda ni un humo, nada. Estaban quemando las hojas a la vuelta de la escuela, que no es una práctica muy higiénica, creo que, pero muy usada por los vecinos para reducir el volumen de las hojas y después limpiar, pero bueno. Tiene una peculiaridad eso, que generalmente el humo va para la casa de cualquier persona menos del que las quema, ¿no? Claro, pero bueno, ese es mi semblanza de esta semana de las calles, de hojas quemadas en las calles de Quilmes, lo que podría decir. Julio, ¿vos viste alguna vez, tuviste oportunidad en el tránsito de observar algún gesto de bondad de parte de los motoqueros? Estocolmo, ¿viste? Entre ellos. Son muy solidarios en los accidentes. Bueno, yo te voy a contar lo que me pasó esta semana porque sí tuve oportunidad de ver un acto de bondad. Uno de estos días de la semana, por la tarde, 5 o 6 de la tarde, yo venía por la avenida Mosconi. La avenida Mosconi es una avenida muy importante que comunica con otros nombres, pero al fin y al cabo es una misma arteria, un mismo camino que comunica los partidos de Quilmes, de Florencio Varela y de Avellaneda. Uh-huh. Va cambiando, va dando vueltas, pero finalmente es un camino alternativo a la avenida Calchaquí, la avenida Mitre, etcétera, ¿no? Bueno, yo iba de norte a sur, es decir, en Quilmes, en dirección a Varela, y delante de mí, a unos 50 metros más o menos, veo de repente dos motos solitos que van frenando y levantan la mano, haciendo señas para que la gente frene, los automovilistas. Sí. Digo, bueno, frenemos, qué sé yo, qué está pasando. Uh-huh. Resulta que había una pareja, un hombre y una mujer, y un chico de, no sé, de edad escolar, ponele 9, 10 años, en el medio de la calle, cruzando mal. Ajá. La avenida Mosconi es una avenida complicadísima para cruzarla, aunque lo hagas por la esquina, ¿no? Y estos se habían metido y habían quedado ahí varados con los coches que pasaban de uno y de otro lado, y los motoqueros haciendo señas. Sí. Y digo, qué bien. Bueno, lógicamente pararon todos los coches. Sí. Disminuyeron la velocidad, pero ¿qué pasó? Esto no me lo vas a creer. Apareció una tercera moto en escena que siguió de largo. No les hizo caso. No pasó nada porque la gente, claro, esta pareja estaba muy atenta y no cruzó, esperó que pasara. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces? Este tercer motoquero quedó en evidencia, ¿viste? Porque los dos colegas, digamos, habían frenado y habían frenado el tránsito los tipos. ¿Y este qué hizo entonces? Pasó unos metros, soltó el manubrio, el volante de la moto y abrió los brazos ligeramente, ¿viste? Los extendió, gesticulando, como diciendo, ¿qué me hacen? ¡Qué barbaridad! Como no me dieron tiempo, ¿viste? Sí. Como, claro, porque como vos decís, son muy solidarios, ellos actúan muy así en equipo, ¿no? Sí. Y este había quedado pagando mal. Pero bueno, me llamó la atención este gesto solidario que jamás lo vi, ¿viste? Las motos son ahora que lo mencionás, en Avenida Calchaquí hay muchos semáforos muy seguidos y yo lo atravieso varias veces al día. Y lo que estoy haciendo últimamente es frenar aunque tenga mi paso, porque los motoqueros no respetan los semáforos. Freno y eso me ha salvado de un incidente varias veces, porque ellos pasan directamente sin respetar la luz. Y tampoco sin mirar el tráfico, la verdad no lo entiendo. Bueno, vos sabés que eso me recuerda a un chiste de Landricina, del humorista chaqueño, ¿no? Que justamente cuenta eso, de un tipo que va por la noche en una ciudad, atraviesa todos los semáforos en rojo, y le toca por fin uno verde, y va con un acompañante, y clava los frenos, y dice, ¿qué le pasa? Dice, y no, dice, mire si por la otra viene un loco como yo, dice. Hace todo al revés, ¿no? Bueno, una buena. Están arreglando, y parece que bastante seriamente, la calle, o avenida, no sé, una calle ancha, Oscar Smith. Ajá. Es una calle que conecta Quilmes de este a oeste, especialmente la zona, está en el límite entre Quilmes y Espeleta. Así que bien por esa calle que está siendo reparada, que permite un tránsito que es muy fluido. Muchos coches van por ahí, camiones. Es el camino para ir a la cancha de Quilmes, para ir al parque de la ciudad, un pulmón muy importante de Quilmes. Así que, bueno, bienvenido que sea reparada esta arteria, ¿no? Esta palabra que el mundo del tránsito le ha robado al cuerpo humano. Bueno, vamos a la consigna para jugar y divertirnos un poco, Julio. Sí, de poeta y locos todos tenemos un poco, asegura el refrán español. ¿En qué cosas vinculadas al arte, a la creatividad, a las artesanías, a lo manual, sos bueno o te gustaría ser bueno, te gustaría ser? Contanos al 116-400-7047. ¿En qué te gustaría ser bueno o sos bueno, David? Mirá, el tema de las artesanías, de las manos, soy un desastre. Bueno, disfruto mucho, lógicamente, de escribir. Sí. he desarrollado levemente la beta de escritor en este encaminante, que no lo hacía antes. Y después, como sueño, así como gusto, me gustaría ser director de orquesta, de coro, sí. Y yo me imagino, ¿viste? Sí. Cuando estoy solo, dirijo. Me pongo la computadora adelante y dirijo. Soy muy bueno. Sos muy bueno. Sí, responden bien. Sí. ¿En tu caso? A mí me gustaría ser bueno siendo locutor o panelista de un programa de radio, tener un bloque de historia. No. ¿Sabes qué me gusta hacer? No soy tan bueno viendo otros que lo hacen muy bien. Maquetas. Ah, mirá vos. Tengo en la biblioteca, no tengo mucho espacio, ese es el tema, 3 o 4 maquetas de aviones históricas. Ajá. Vienen kit para armar, luego se pinta, que era una actividad que hace 20 o 30 años era muy difundida, no había muchos juguetes entre los chicos, claro, pero es una actividad que implica mucha prolijidad, y hay verdaderos maestros que yo observo en los grupos de Instagram, de WhatsApp, en YouTube, que hacen verdaderas obras de arte realísticas, que uno achicó la realidad a una escala de 1.72, 1.48, de una manera espectacular. Eso por un lado. Y también, como alguna vez lo comenté, me gustaría tocar bien la guitarra, que por ahí toco la guitarra, pero me falta mucha práctica. Y el tema es el tiempo. Claro. La práctica hace que vos vayas mejorando muy de a poco, pero claro, tenés que practicar. Es algo que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, lleva dedicación. Y mi papá me decía algo muy... que tenía razón, decía, aprendé cuando sos chico que tenés tiempo. Porque después ya no vas a poder aprender. No le haces caso cuando sos chico. Uno cuando es chico, claro, quiere salir a jugar a la pelota, hacer otras cosas. Y claro, cuando yo era chico, le habrá pasado a muchos oyentes que tienen más de 40, más de 50... La moda era el folclore. Y cuando ibas a aprender guitarra, te enseñaban folclore. El tema es que no eran muy flexibles los profesores. Te enseñaban folclore y a mí no me gustaba el folclore. Yo quería aprender otro tipo de ritmos musicales, melodías, y no había caso. Así que en un momento dije, era muy esforzado, como no tenía el don de la música, pero era esforzado y aprendía. Pero digo, este esfuerzo ya no vale la pena para aprender a tocar una chacarera, dije, y dejé de aprender a los 12 años. Muy bien, vamos entonces, convocamos a nuestros oyentes, sí, a responder a esta consigna. Sí, de poetas y locos todos tenemos un poco. ¿En qué cosas vinculadas al arte, a la creatividad, a las artesanías, a lo manual, sos bueno o te gustaría ser bueno, te gustaría ser? Contanos al 116-400-7047. Y vamos a escuchar a Rod Stewart, My Foolish Heart. The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. How wise the ever constant moon. Take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination that's so hard to see on an evening such as this. For they both give the very same sensation when you're lost in the passion of a kiss. Oh, her much too close to mine. Beware my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fascination, or a dream that will fade and fall apart. It's love this time, it's love my foolish heart. It's love this time, it's love my. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Siempre fui caminante. Caminé por todas partes y eso me enseñó a vivir y a escribir. Todos tenemos algún vidrio roto en el alma que lastima y hace sangrar. Aunque sea. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy bien, y tenemos mensaje, Julio, a la consigna sobre aquellas cosas que haces bien como artista o artesano o que te gustaría hacer bien, ¿no? Exactamente. Carmen nos dice, buenos días, caminante. Dicen que el arte es la expresión del alma. Y creo que es verdad, gracias a ella volamos con nuestros oídos, ojos y emociones. En particular, me gusta coser y tejer, pero escribir y pintar siempre fue mi sueño. Buen fin de semana. Gracias, Carmen. Es verdad lo que dice Carmen. Rosana dice, buenos días, caminante. En el 2002 tuve, por gracia de Dios, un don de crear de la nada con lo que la naturaleza me brindara. Por ejemplo, ramas, piedras, caracoles, etcétera. Hermosos objetos decorativos. Lo viví como un regalo de Dios para salir de la crisis de la época, luego de tener que cerrar mi fábrica. Hace tiempo no lo pongo en práctica. Yo creo que en esta época, tras la pandemia transcurrida, todos nos destacamos en el arte de vivir, dados tantos cambios en lo laboral y personal. Muchas gracias, caminante. Excelente programa. Bueno, muchas gracias, Rosana, por tu mensaje. Este mundo perdido también hay buenos amigos. Y Te Quiero Igual por Andrés Calamaro. Te quiero, pero te auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminos famosos. Rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. El primer y desastroso viaje en tren de la Argentina. En 1857, luego de 4 años de haber iniciado el proyecto, la empresa Sociedad El Camino del Fierro al Oeste, integrada por respetables vecinos, concluyó el primer tendido de vías del primer ferrocarril porteño. En el transcurso de esos años, la empresa debió afrontar la oposición de algunos políticos y de muchos temerosos vecinos que rechazaban la idea y que, por las noches, para demorar o arruinar el proyecto, destruían los rieles o se los robaban. Hasta hubo que firmar una cláusula en la que se aceptaba el reemplazo de la tracción a vapor por la tracción a sangre si la primera se convertía en peligrosa. Es así que en agosto de 1857 las vías y las 5 estaciones ya estaban listas para recibir el tren. 2 nuevas locomotoras construidas en Inglaterra llegaron a Buenos Aires. Costaron $11.000 cada una y las bautizaron La Porteña y La Argentina. La elección no era caprichosa, eran momentos en que Buenos Aires de Mitre, la Buenos Aires de Mitre, se enfrentaba a la Confederación Argentina de Urquiza. La llegada de esas moles de hierro sumó un nuevo problema para transportarlas. Pesaban juntas 31.500 kilos y además estaban las 5 toneladas de cada uno de los 4 vagones. Había que llevarlos desde el puerto hasta la flamante estación terminal, ubicada donde hoy se encuentra el Teatro Colón. Un centenar de marinos, que más bien parecían esclavos egipcios, arrastraron las máquinas desde el puerto hacia la estación, una operación que duró 2 largas jornadas. Desde allí, durante otros 4 días, carretones tirados por una docena de bueyes las llevaron y las pusieron en sus carriles. Las locomotivas, así se llamaban en esos tiempos, quedaron en manos de los ingenieros ingleses John y Thomas Allan. El ingeniero Allan de Florencio Varela, quienes también integraban un grupo de vecinos de Buenos Aires. Los Allan hicieron ajustes y dejaron las locomotivas a punto, listas para el traqueteo. Los socios de la compañía resolvieron hacer el viaje de prueba. El recorrido experimental se inició el 22 de agosto en la estación Plaza del Parque. Salvo 2 pasajeros, ninguno había viajado en tren hasta ese día. Pero los temores desaparecieron cuando la Argentina, con 2 vagones, cubrió los 6 kilómetros y arribó a la estación de Floresta, luego de hacer escalas en las estaciones 11, Caballito y Flores. Entre 11 y Caballito detuvieron la marcha cuando vieron a Dalmacio Vélez Sarsfield, que se encontraba de pie junto a las vías. Así que le dijeron a Vélez Sarsfield que suba. Lo invitaron a sumarse al arriesgado grupo y continuaron el viaje. El abogado cordobés había sido uno de los legisladores que había autorizado la conformación de la sociedad. Dalmacio tenía su quinta en Almagro, ¿sí?, donde hoy se encuentra el Hospital Italiano. Le entusiasmaba la idea de viajar a mayor velocidad. Hay que tener en cuenta que el trayecto entre el centro de la ciudad hasta Flores no era un trayecto muy, muy fácil, porque la zona estaba poblada de pantanos, ¿sí? La costumbre era hacer el viaje en una carreta tirada por bueyes. Claro, hay que hacer una adaptación a los tiempos, ¿no? Claro, sí. En Floresta los viajeros se felicitaron, brindaron, encendieron los habanos y ordenaron al maquinista calabrés Alfonso Corazzi, que supervisaba al ingeniero Alan, que regresara al centro. Capitán y tripulantes de la mole se sentían confiados. Por eso, aceleraron un poco más, y cuando viajaban a la enorme velocidad de 40 kilómetros por hora, sucedió el desastre. Descarriló. El tren siguió su marcha a los altos y quedó semitumbado en un zanjón. El tesorero de la firma, Francisco Moreno, se clavó en la barriga de Felipe Lavallol y lo dejó sin aliento. El habano que venía fumando Mariano Miró le perforó el pantalón y le quemó el traste, con perdón de la palabra, a Daniel Goulan. Pobre Daniel. El ingeniero Alan y Corazzi sufrieron varios traumatismos. El administrador de la compañía, la Raude, que ya había viajado en tren a Europa, tomó el primer caballo que encontró en los bañados y huyó a galope tendido hasta su casa de Barracas, en total estado de pánico. El segundo vagón estaba vacío y volcó de manera completa. Los que no salieron heridos organizaron una asamblea en el lugar y resolvieron que había que ocultar el bochornoso hecho porque aquel suceso podía convertirse en la peor publicidad para la compañía. Así que se arreglaron las vías, se arreglaron los daños y finalmente al día siguiente este suceso solamente lo conocían los protagonistas. La historia oficial dice que el primer viaje lo hizo la porteña. Sí, el primer viaje comercial, diario. De presentación. De presentas. Pero este fue en realidad el viaje de prueba que terminó de esta manera tan accidentada y donde fueron protagonistas personas que ahora nos acompañan con sus nombres en distintos barrios del Gran Buenos Aires. Lavallol, ¿no? Claro. Y el ingeniero Alan. Y Dalmacio Vélez Arfiel, yo me imagino Dalmacio subiendo al tren con la camiseta de Vélez, no. Eso pasó después, porque claro, Vélez Arfiel ahora le preguntamos a cualquiera, ¿qué es Vélez Arfiel? Es un club de fútbol. Claro. Pero era uno de los diputados que aprobaron la instalación de este tren en tierras porteñas. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Caminante, ¿cómo es? Hoy les traigo para compartir tres temas que tienen alguna vinculación con el circo, bastante particular. Y en el primer caso es un tema para piano clásico de Claude Debussy, francés de finales del siglo XIX, que los protagonistas son elefantes. Pensando en los elefantes del circo, al menos de los circos tradicionales de nuestra infancia, va este Jimbo's Lullaby, que es la canción de cuna de Jimbo, que en realidad era el elefantito de juguete de la hija de Claude Debussy, a quien está dedicada esta obra. Escuchamos entonces. Thank you.

masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Si hay alguien que ha caminado las calles, las rutas, los caminos de este mundo, son los artistas, ¿no? Uno espera y es así, el artista está buscando a su gente, su público, nuevos paisajes, nuevos escenarios. Y hoy vamos a hablar con el propietario de un circo, el Circo Fox, que está instalado en Florencio Varela, acá en el sur de Gran Buenos Aires, Hugo Allende, para charlar justamente historias de circo. ¿Cómo es esta actividad? ¿Cómo es este mundo, ¿no? Que nos parece tan especial, tan paradigmática y de un mundo que tiene que ver con la bohemia, ¿no? Con el mundo de los artistas. Muy buenos días, Hugo. Un placer recibirte en Caminante aquí por la FM Box. ¿Cómo estás? Buen día, caballero, ¿cómo está? Espero que súper bien. Bueno. Nosotros acá ya en preparativos para el último día de función. Bien. Hugo, somos David Kohler y Julio Llorer, que conversamos contigo para interiorizarnos de este mundo y preguntarte antes que nada, ¿cuál es tu calle favorita, tu camino, la ruta que te ha marcado, que recordás? En todos estos años, estos más de 30 años de actividad con el circo. La ruta más, la que vos decís que te acordás, te han pasado cosas o cariño de la gente. Sí. Y es mucho de lo que es el litoral, lo que es el norte. Son rutas que antes eran todas de tierra, hoy hay asfalto. Y como te digo, norte y litoral. Ajá. ¿Y hay alguna en especial? ¿Alguna en especial? Y sería Jujuy. Ajá. ¿Por qué? Jujuy. Porque no sé si conoces toda esa parte de Humahuaca, Tilcara, Maimará, hasta Villazón, ¿viste? El volcán. Tiene eso que vos vas trabajando y vas disfrutando de su paisaje y de su gente. Eso sería Jujuy. Hugo, ¿cómo fue? ¿A qué se dedicaban tus padres? El circo. Ah, circo. ¿También circo? Claro, yo soy quinta generación. Ah. Quinta generación. ¿Quinta generación? O sea que... Sí. ¿Quién empezó el circo? ¿Tus abuelos, tus bisabuelos? ¿Quién es el...? Mi bisabuelo. Ajá. Él comenzó a... No, ya sus papás andaban, sino que uno se acuerda de su abuelo, ¿viste? Uh-huh. De mi bisabuelo, que era... te malcriaba de niñito, de todo y a lo que va. Entonces mi papá era el que contaba de él cómo era, porque mi abuelo me decía, y mi abuelo estaba, y al final todo era la inculcación y las cosas que te decía de tu bisabuelo, ¿viste? Y eso fue... Al final nomás que la crianza para uno, el orden y que la carpa es lo primero que tenés que tener levantado porque la gente entra abajo de la carpa y ya la gente empieza a imaginarse cosas y a ver, ¿me entendés? Y ahí comenzamos, todo comienza en Valparaíso. ¿En Valparaíso? En Valparaíso. Ajá. ¿Y vos dónde naciste? En San Juan. Ah, en San Juan. Pero tu actividad, sí, entonces empezó en Chile. No, vos me estás hablando de dónde comienza todo esto, de la generación que venimos. Sí. No, te comienza de allá, no. Mi mamá es de acá, igual que yo. Ajá. ¿Entendés? Y bueno, mi papá es italiano. ¿Me explico? O sea. Sí, bueno, pero tu infancia, ¿dónde transcurrió entonces? En el norte. Ajá. En el norte. ¿Y sos nacido dónde? En San Juan, en capital. San Juan. Bien. En el Hospital Rawson. Ah, está bien. ¿Y cómo fue que vos te decidiste o te involucraste en esto? ¿No te quedó más remedio? No, porque es como tus hijos, te ven a vos trabajar en la radio, te ven trabajar de la radio, así, no sé si tenés algo paralelo a la radio para trabajar. Y ellos, bueno, van mirando y les gusta, algunos no. En el caso mío, o sea, yo se continué el circo, mi hermana es profesora en la universidad, en la U en San Juan, en la Universidad Nacional, ¿viste? Después tengo uno de los hermanos que pertenece a Gendarmería. Claro. Y bueno, no todos seguimos el circo, después tengo el otro hermano, que sería el más chico, que es Payaso Coquito, que muchos lo conocen. Él también está en circo, anda en otro circo por el norte en este momento. Claro, claro. Y el Circo Fox al que vos pertenecés y que dirigís, ¿los miembros de tu familia también están integrados, forman parte de la troupe del circo? Sí, mis hijos están acá conmigo, ya son grandes, que en cualquier momento, por supuesto, van a sacar su circo propio para comenzar. Este circo lo hice yo. Este circo lo hice yo. Por razones que a veces no te quedaba otra, porque te cuento, una vuelta en provincia de Catamarca, en Los Altos, quedamos sin trabajo porque llega el hermano del dueño del circo. Entonces le dan trabajo a él y me avisan que lamentablemente y que sí, y bueno, no puedo decir nada, tiene razón, listo. Tiene que referir al hermano que es extraño, por supuesto. Claro. Y entonces me quedé sin trabajo y bueno, con mi mujer charlando y con mi hermano, que es más chico, el que hace de payaso, que es Coquito. ¿Qué hacemos? Y ahí estaba el límite con Tucumán y había un pueblito que se llamaba Rumipunco. ¿Viste? Entonces con lo que teníamos, nada, pedazo de lona chiquitita, pusimos adelante del patio una casa que pedimos y empezamos a hacer funciones así, porque habíamos quedado sin trabajo. Y bueno, y de ahí arrancamos a Guasampampa Sur, Guasampampa Norte y ya seguimos por La Cocha, Aguilares, Famayá, bueno, lugares que ya son más conocidos por Tucumán. Y así arrancó el Fox, hace 33 años. Claro, y antes de la cadena Fox, ¿no? No, nada que ver. Vos sabés que el nombre fue así. Salimos a hacer propaganda ese día que debutábamos ahí en Rumipunco. Debutábamos, un decir, ahí en el patio de la casa de una señora. Teníamos un camioncito viejo, ¿viste? Salgo la propaganda al circo, gran debut el sábado. Y de allá me vuelvo, le digo a mi hermano, ¿y qué nombre le vamos a poner? No sé, qué sé yo, dice. ¿Y qué le ponemos, viste? Y él en la camiseta, una musculosa, rojo, amarillo y azul, decía Copacabana. Le pongamos Copacabana, le pusimos, ¿viste? Circo Copacabana, ahí nomás volvió a salir Circo Copacabana. Y después, bueno, hay un circo Copacabana, lo encontramos en el camino, muchachos, no me gusta el nombre, tiene razón, ¿qué nombre le ponemos? Vamos a una imprenta, ya estábamos en Córdoba, estábamos en Cosquín con el circo, ya estaba más formado, ya parecía circo, ¿sí? Sí. Entonces buscábamos el nombre, ponerle Roland, no, también hay un circo Roland, muy bien, ¿qué le ponemos? ¿Cómo? Y Diego, el que hoy tiene 32 años, dice, era chiquito y me dice, papá, ponele Fox. Y el de la imprenta dice, suena lindo. Y sí, me gusta. Y estaba un representante que lo dice, sí, me gusta. Dice, bueno, a ver, escribimos Fox, F-O-X, ¿viste? Pero es corto, tres letras, es corto, nos falta algo. Y ahí el de la imprenta dice, si le agregamos la S, Fox. Ahí está. Y le digo yo, pero le falta algo para que para que se vea ya por vista, por voz suena, el sonido suena bien, Fox, Fox. Y le agregamos la apóstrofe. Y ahí quedó Fox y no se lo sacó más. Pero en esos tiempos, olvídate, no había ni canal satelital, nada, o por lo menos al público. Y lo único que después claro. Lo dimos cuenta que había, que después salieron canal deportivo Fox, canal todo, pero nosotros nada que ver, no lo copiamos, fue de idea de un niño que, claro, que tenía 8 años. Hugo, ¿qué diferencia ves vos entre el público de aquellos primeros años de tu juventud, cuando empezaste con el circo, tu propio circo, y ahora, más de 30 años después? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué va a buscar la gente al circo o es lo mismo? Mira, la gente del circo hoy en día puede ser cualquier público. Cualquier público, te digo, en edades, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos no había, si no había acá en Capital un shopping o un centro comercial grande, mejor dicho, hoy ya son shopping. No había un teléfono que los pibes los encontraban en la calle, hasta los grandes. Nosotros los prendemos a veces con el teléfono para ver una película o algo. Vos llegabas, ponías la carpa, anunciabas circo y la gente venía. Uh-huh. Es como los parques de diversiones, llegaban los parques de diversiones, viste, llega Superpar, papá, y te venía la gente. Hoy te cuesta traerla porque la gente sabe que no va a venir a ver Hollywood al circo. Hay circo de muy primera calidad, ¿me entendés? Como el Circo El Ánima, circo Roda o Circo Servián, de muy, muy, muy buena calidad. Y la gente hoy quiere divertirse, pero ¿cómo la trae? Y la única manera que vos lo traigas es con una función donde le guste el payaso, donde los números sean con gente que se vea linda, joven, donde los números sean atractivos y que les guste, ¿viste? Entonces pasa una hora y media cuando vos ni te das cuenta y decís que es cortito, ¿no? Pero pasó una hora y media, o sea, la pasaste lindo. Claro. Hoy cuesta atraer mucho a la gente. Hoy cuesta atraer muchísimo a la gente porque hay mucha más recreación que antes. Eso es lo que uno nota. Entonces todos vamos cambiando, ¿viste? Pero eso es largo porque, como te comentaba el otro día, es muy difícil para nosotros querer comprar una carpa, querer modernizar adentro, porque lo tenés que hacer todo a base de pulmón y de tus ingresos, porque para poder darle cada vez mejor al público, nosotros acá en nuestro país, como te lo dije, no existimos, no tenemos ese... si vos vas a Uruguay, si vos vas a un Bolivia, si vas a un Chile, si vas a un Perú, ni hablar de Estados Unidos, México o Alemania, los otros países que tienen más apoyo, porque los gobiernos quieren, vos tenés una masa de 20, 30, 40, los circos grandes tienen hasta 200 personas trabajando, entonces es un movimiento y pagás tus impuestos, entonces te dan la oportunidad de crédito para que vos mejores. Y ahí es donde vos mirás a cualquiera del público que está escuchando, entra a internet en este momento y se pone que busque un circo de Europa o circo de Estados Unidos o circo de Chile. Mirá, circo de Brasil, son bestiales las carpas. Afuera 10, 12, 15 camiones Volvo, camiones americanos, porque se puede darle al público... porque tenés un apoyo del gobierno, como hacen para que mejore la fábrica, viste que tenés que ampliar la fábrica porque tenés que hacer parabrisas, ponele vos, y el gobierno te ayuda. Nosotros, el Circo Nacional, no tenemos ayuda de nada. Claro, claro. Quería consultarte, sí. ¿Cómo fue la transición del circo, en el caso de ustedes, con animales, que era, digamos, históricamente uno de los grandes atractivos, ¿no es cierto?, a un circo que con el correr de los años, del tiempo, bueno, no fue tan bien visto, ¿no es cierto?, ¿no?, el uso de animales, y ahora es muy cuestionado. ¿Cómo manejaron ese tema? Mira, el circo Fox también tuvo animales. Claro, sí, también tuvo animales, después se nos prohibió, se nos citó, nos dieron día, fecha, hubo prórroga, Pasó la prórroga, se tuvo que entregar todos los animales y nos costó porque la gente estaba acostumbrado a que llegaba un circo, había tigre, leones, camello, elefante, había animales. Entonces se los prohibió y los costó más traer la gente. Pasamos una transición, como decís vos, muy difícil, del 1 a 5 a 6 años que algunos nos fuimos acomodando, viendo cómo cubrir esa parte no la pudimos hacer, sufrimos mucho. Entonces entregamos los animales, que en definitiva es de público conocimiento, los animales que nos quitaron, porque esa es la palabra, nos quitaron, los terminaron matando todos los zoológicos, porque no tenían ni cómo mantenerlo ni nada, o los drogaban, ¿viste?, para mostrárselo al público, que puede entrar, sacarte la foto, para no nombrar zoológicos. Fue difícil, fue muy difícil, sí, los animales, porque ¿cómo le mostrás a un chico de La Quiaca, o de Tierra del Fuego, o de Chubut, ¿me entendés?, que si no tiene un zoológico, ¿cómo conoce un tigre o una jirafa?, ¿me entendés? Pero bueno. Fue para todo el castigo, pero ya en muchos países han abierto de nuevo. Ya pueden tener animales. Ah, mira vos. Pero ya optamos, me involucro también en no tenerlo, porque el problema es que a algunos del público no les gusta que tenga animales, y lo cual lo entendemos, ¿entendés? Porque no le gusta, pero algunos quieren que lo soltemos y no sé, ¿te imaginan que vos soltés un tigre de 280 kilos porque no quiere que esté enjaulado, corre todo el mundo? Pero claro. Es la manera de tenerlo en gira. Claro. Hasta en el zoológico está encerrado, porque en el zoológico, por más que le dé espacio más grande, también está encerrado, pero bueno. Esas contradicciones que nos ha hecho perder el público, dijimos, no, yo no tengo cómo hacer. Los peruanos ya pueden tener animales, ya lo autorizó, los mexicanos también, los chilenos también, pero no, ninguno todavía optó por volver a tener animales. ¿Y vos, cuál es tu especialidad, tu número dentro del circo, Hugo, y si todavía lo seguís haciendo o estás, digamos, en la parte más operativa y administrativa? Mira, yo ahora estoy en la parte de más de administración. Ajá. ¿Viste? Más de administración. ¿Y qué hacías? Tengo antes? 59 años. ¿Y cuando participaba? Y hacía número. Ahí sí, antes sí, hacía un número de lazo, un número de vaquero, ¿viste? El número de bicicleta, puñales. O sea, lanzaba puñales, todo eso. ¿Viste? Ni te cuento, lanzador de puñales era un peligro, pero bueno, me aplaudía. ¿Tenés alguna experiencia para contarnos? No digo de los puñales, supongo que no tengas ningún caso así de un final desagradable, pero bueno, tener una carpa, por ejemplo, implica riesgos con el tiempo, ¿no? El viento, la lluvia, la posibilidad del incendio también, ¿no? ¿Alguna historia que te haya ocurrido con el circo? Y historia de viento, sí. Olvídate que el circo, el enemigo más grande que tiene es el viento y el agua. Ajá. El viento te destruye. ¿Viste el viento el otro día? Más de 120 kilómetros. Y gracias a Dios, bueno, nosotros aquí con las carpas, son firmes las carpas nuestras, y aguantaron. Aparte que por más que tenga una carpa firme, Dios es el que te protege, porque vamos a hablar eso, y Dios nos protegió y nos cuidó, como a mí, a varios. Y en algunos lugares sí, rajó la carpa, ¿me entendés?, a otros colegas. Y experiencia y recuerdo, sí, varios, en Entre Ríos, un tornado que hizo estrago, ¿viste? Sí, nos derribó la carpa, pero 4 de la mañana apareció un tornado, era impresionante, ¿viste? No, de esto olvidaste, de esta historia para contar, hay que hacer fila para escuchar lo que hay. El circo es una historia desde hoy a la mañana, como ser, hoy lo levantamos y ya tenemos a los señores de Carrefour, que hoy ya no podemos hacer función mañana, porque es primero de mayo y ellos no abren la puerta, o sea que no se puede. Así que no, entonces nos encontramos y salimos, ahora el avión sale a anunciar, ¿viste? Pero esto también pasa así, porque el trabajo nuestro es día a día. Entonces salimos a anunciar hoy último día, porque el último día sería mañana, pero de lo contrario es hoy, porque ya mañana no se puede trabajar porque estamos dentro de un predio de Carrefour. Claro. Un oyente quiere hacerte una consulta, nos mandó un mensaje, Hugo. A ver, escuchamos. Sí, Cristian nos dice, pregunta, ¿cómo hacen los menores para estudiar y para rendir materias? Porque claro, la educación es obligatoria en nuestro país y la vida del circo es ambulante. Bueno, se lo cuento al señor que llamó y a todos los demás. El circo, todos los niños estudian, todos. El drama nuestro que podría ser es que el que estudia también le gusta el circo. Claro. Entonces, él tiene, si va a la mañana a la escuela, si le gusta un número, lo ensaya a la tarde. Y si va a la tarde a la escuela, lo ensaya a la mañana. Y nosotros tenemos una ley que se llama golondrina, que la hicieron por todo, viste, que se van en la época de cosecha de algodón, que se van todos, claro, para el Chaco, sí, para Santiago, sí, sí, sí. La cosecha de la manzana al sur o de la uva para Mendoza, San Juan, y se lo recibe, ¿me entendés? Y se termina la primaria en la misma, en el mismo circo que vas pidiendo los pases. Los últimos dos meses, que también ya tiene mucho que ver el dueño del circo, que sabe que los últimos dos meses ya empiezan a rendir, empieza todo a apretarse un poquito y ya empieza a quedarse más tiempo en las ciudades para que los chicos evalúen así, y si no, a la abuela, ¿viste? A la abuela, a la casa de la abuela para los últimos dos meses que terminen ahí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y el estudio es complementario, completo, completo. Y bueno, después ya la secundaria sí es más difícil. La secundaria pueden empezar en el circo, pero después del tercer mes, cuarto mes, ya se van y se quedan estable para en la casa de los abuelos de nuevo, porque los papás siempre estamos en el circo, a estudiar. Pero de estudio pueden pasar, preguntar y ver. En lo cual te puedo comentar que en otros países, no me voy a ir lejos, me voy a ir a México. Tienen escuelas, tienen los carromatos, o sea, los semirremolques, donde es una aula. Le exige el gobierno, que eso sería muy bueno acá, pero olvídate, no existimos nosotros. El gobierno pone una maestra para enseñar a los chicos en la gira del circo. Porque hay países que los circos hacen viernes, sábado, domingo, lunes y se cambian. Y vuelven a armar y están viernes, sábado, domingo, lunes y se cambian, ¿viste? Que nosotros también, acá hay varios colegas que lo hacen. Y van pidiendo pase. Pero como ser en México, está la maestra que la obligación es darle una casa rodante donde está bien. Y bueno, se les va enseñando y tienen escuela, vagón escuela le llaman, que podés buscarlo por internet también, y lo tienen, y qué bonito, es bonito, porque afuera tiene su mástil, ¿me entendés? Se canta la bandera, todo, o sea, es bonito, pero nosotros los vamos mandando a la escuela nomás y mandando de pase, y después viene la evaluación, según tengo yo muy entendido eso, para ver los chicos si están aprendiendo, porque te llegan igual a, viste que llegan donde el ministerio a hacer los controles, claro, las direcciones, claro, de escuela, claro, todo, y la maestra tiene que tener todo bien. Claro, Julio, que es un aula que tiene dos, tres de primero, tres, cuatro de tercero, viste, y claro, claro. Y sensei, Julio quiere hacerte una consulta, Hugo. Sí. Hugo, ¿qué tiene que tener una función de circo sí o sí? O sea, ¿de qué duración tiene que ser como mínimo? ¿Y qué debe tener para ser atractiva para el público de distintas edades? Julito, buen día. Buen día. Bueno. Mira, Julito, te comento. Sí. Vos tienes que tener buenos payasos. Sí. Es algo fundamental. Tiene que tener un trapecista, tiene que tener un globo de agua. Todo es un complemento. Ajá. Todo es un complemento, porque en el circo es todo. Pero la función no tiene que ser más de una hora y media. Sí. Antes las funciones te duraban dos horas y media, tres, ¿viste? Y, sí. Y los pibes empezaban a levantarse. Y ya cuando lo veía, los sí. pibes que se te levantó de una mesa, de un cumpleaños, de una cena, de donde vos quieras, sí. es porque ya se aburrió. Claro. Si vos tenés contento al niño, la mamá está más contenta, olvídate, hasta te compra pochoclo para comer ella, pues se pone cuidado, se quedó tranquilo el pibe. Sí. Y es mucho que ver vestuario, es un complemento. Tienes que tener buen sonido, buenas luces, vestuario, gente linda que se te vea adentro. Es un complemento el circo para que la gente le guste. Lo esencial es que no sea muy largo. Claro. Hugo, ¿y cómo es la vida esta de estar viajando, esta vida transhumante, ¿no? De no estar radicado en ningún lugar? ¿Cómo lo sobrelleva la gente? ¿Se acostumbra? ¿La tecnología, las comunicaciones ha cambiado eso? ¿La gente va y viene a su casa cada tanto, se toma vacaciones? ¿Cómo es la vida del hombre de circo, del hombre, de la mujer, ¿no? Que están... Nunca están en un mismo lugar o están muy poco tiempo en un mismo lugar. ¿Cómo los afecta? Bueno, te cuento. El hombre, no diríamos el hombre, diríamos la mujer, porque la que vos sabés que en la casa es la mujer es el eje, la mujer es la que más labura. Que uno puede salir a laburar 8 horas, 10 horas, 12 horas, pero la mujer está desde que amanece hasta es la última en acostarse. Bueno, te paso a contar. Esta vida, yo creo que es todo costumbre y crianza. Para mí, es lo mejor que hay. Un comentario viejo que si volviera a nacer, volvería a nacer acá. Eso lo dicen todos. Pero tiene sus lugares bonitos para mientras vas trabajando, conociendo, viajando. Problemas lo tenés todos los días, como vos que salís de la radio, que te van a cortar la luz, que no llegás para esto, se te rompió el auto, que me entendés, que un montón de cosas. Lo tenemos todo igual, nada más que nosotros estamos más en movimiento. Y no es que no tengamos domicilio, todos tenemos casa. Y el que no tiene ya anda haciéndola o ya la va a comprar. Yo vivo en Salta. Yo vivo en Salta y... A todo esto yo llegué ayer. Claro, ¿sí? Bueno, vos vivís en Salta, pero bueno, vos no tenés una participación directa en la función. Pero los que sí participan están acá en Varela ahora. Y la semana que viene van a estar en otra ciudad y dentro de 3 meses van a estar tal vez en el norte de la provincia de Buenos Aires y después van a ir a Entre Ríos y después van a ir a Córdoba y Mendoza. Y así es la vida. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo los marca eso? Por eso es lo que te estaba comentando. Yo vivo en Salta, ¿viste? Yo me fui para allá por problemas de salud. Por eso fui a casa. Si no, mi casa la veo a fin de año. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces es lo mismo para todo. Hay una parte del año que se para el circo, es en diciembre, y todo ese mes o 45 días, ¿me entendés? El que quiere ir a la casa se va, el que quiere quedarse se queda, que se hace mantenimiento, se pinta, se lava, se cambia carpa, se hacen cosas. Y suponete vos que viene como ser Nico, el enanito nuestro, viene Nico y dice, don Manolo, usted sabe que quiere irme a ver mi mamá, él es de Uruguay, ¿sí? Él es de Uruguay, de Paysandú. Necesito 10, 15 días, y bueno, él se va 10, 15 días. Ya hay otro que lo reemplaza, como ser acá hay dos chicos que hacen el globo. Mirá lo que te voy a contar ahora, y una chica que hace hula hula. Los contratan en Inglaterra y se van en agosto por 30 días, ¿sí? Sí. Son jóvenes que se te acerquen, miren, me salió esta oportunidad, puedo irme, son 30 días de trabajo allá, serán 3, 4 días de ida, 4 o 5 días de vuelta, o sea, 40 días y se van a trabajar a un circo allá, a hacer eso que es la temporada, y vuelven. No les podés quitar no es como el que está en la fábrica, que si te dice, mire, voy a faltar una semana, viste, pero ¿cómo? Y se arma un todo que posiblemente hasta te echan del trabajo porque no podés faltar, que se entiende, ¿me entendés? Pero en el circo siempre hay otro artista que lo puede reemplazar y vos podés ir a tu casa, volver, en el año podés ir 2, 3, 4 veces, no tenés ese drama. Hugo, no tenés, sos libre. Hugo, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Caminantes y contarnos un poco de la historia del Circo Fox. Hasta cualquier momento. Te lo agradezco, David y Julito. Y bueno, recordarle a la gente que hoy es el último día, que mañana no se puede trabajar, el Día del Trabajador, valga la redundancia. Entonces el circo mañana no abre, no abre el cine, no abre el Carrefour, no abre nada. Así que los esperamos hoy día y gracias de nuevo. Y a Varela, por segunda vez que venimos a Varela, muchísimas gracias a todo el público de Varela por seguir concurriendo. Y que si viene vas a encontrar muchísima gente todavía que venga. Mil gracias, por favor. Abrazo. Gracias, Varela, y gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Killer Queen por Queen. She says, just like Marie Antoinette, building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of limitation, you can't take it. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Like a baroness, middleman in China, but down to gauge your mind. Then again, incidentally, you're that way. Perfume came naturally from Paris, naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Temporarily out of action, temporarily out of class, so absolutely drive you wild. She's not a legend. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Anytime. Recommended at the best, insatiable and appetite. Wanna try? Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y tenemos más mensajes, Julio. Sí, acerca de para qué lado va tu creatividad, las cosas que te gustan hacer. Y Patricia nos dice, buen día. Yo voy por el lado de la creatividad digital, que me permite crear y compartir cosas. Bien. Bien, sí, tiene un blog muy muy interesante. Vamos a ver si lo recordamos después, Patricia. Buen día, caminante, nos dice Alicia. Me gustaría saber cantar. Soy muy mala, pero igual canto en el auto o cuando estoy sola. Admiro las personas que trabajan con las manos, como pintar o decorar, cocinar, pero no soy nada de eso. Pero sí soy buena con los números y administrar. Bueno, muchas gracias, Alicia. Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Risa del sol por las mañanas. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. El fuego del amor. El fuego crepitó estimulado por los leños de quebracho. Las llamas trepaban en el aire y se replicaban en sombras inquietas en las paredes de ese comedor antiguo. Era la parte más importante de la casa. Un dormitorio pequeño con cama matrimonial, un espejo y un pequeño ropero, un baño estrecho y una cocina de 3x1 completaban la propiedad. Lentamente el calor se expandía por todo el comedor, al igual que el aroma de savia. Ismael solía agregar un leño de eucaliptus verde. El perfume de la savia derramándose completaba las sensaciones que despertaban las llamas. Un verdadero ensamble de aromas, colores, formas y sonidos. Hacía tiempo que habían aprendido a darse su tiempo. Y el fuego, ese fuego de la morada tan lejana y tan propia al mismo tiempo, era ideal para esos minutos de tregua que se daban para el reencuentro, después de días, de semanas o meses sin verse. Algo caída, pero no demasiado, como para no llamar la atención ni de pobres ni de ricos, la vivienda había servido en otros tiempos como observatorio de los camiones que pasaban por la ruta. El padre de Elisa, dueño de una pequeña flota de camiones que transportaban petizos de polo, había levantado esa casa a unos 100 metros del camino. Los árboles y arbustos que la rodeaban y el color ocre de las paredes le servían de camuflaje. Pocos sabían de su existencia. Y como sospechaba que sus hombres hacían negocios a sus espaldas, había construido esa casita en la parte más alta del terreno. Una escalera caracol de hierro en el comedor llevaba un altillo en el que apenas entraban dos personas sentadas. Un pequeño ventanal con rejas permitía ver a lo lejos. Mi viejo se pasaba horas enteras en ese altillo, con su radio, el mate, el largavistas y un anotador y lapicera. Don Ever controlaba a sus hombres, o eso creía al menos. Ahí va el tordo, mascullaba. Es el único que cumple, afirmaba, al tiempo que anotaba el nombre del chofer y la hora de su paso. A lo lejos se escuchaba el tronar del viejo Bedford, el viejo Bedford rojo que rodaba por la ruta. Si todo iba bien, durante las próximas 3 horas, cada media hora sería el turno del gringo y su Mercedes 1114, de Angelito, de Benavides, el más joven, y de otros más cuyos nombres no recordaba. Pero eso había sido hace mucho. Ahora Elisa había recuperado esa cabaña con algunos arreglos de mampostería y pintura. Un par de cerámicas y una pintura de su hermano Pedro convirtieron al ambiente en un espacio acogedor. Una alfombra de lana de llama y otra de cuero de vaca completaban la decoración en un piso de mosaicos de antiguos arabescos. Prefirió no tocar el piso. Cuantos más años pasaran, mejor quedaría el ambiente, supuso. Y no se equivocó. Lo vintage anda cada vez mejor, se decía a sí misma Elisa, elogiando su acierto decorativo. Ismael agregó un tronco al fuego y volvió a sentarse. Permanecieron en silencio. El ceremonial incluía, además del silencio, recostar espalda con espalda de perfil al fuego y dejar correr el tiempo y que el calor entibiara sus existencias. Un lujo para aquella época del año. Afuera lloviznaba, hacía frío y las hojas, secas y húmedas, bailoteaban, incansables, llevadas por el viento de abril. Cambiemos, propuso Elisa. Dale. Al instante, sin levantar la cola del piso, comenzaron a rotar hacia atrás para ocupar uno el lugar del otro y calentarse del otro lado. La casa, el silencio, las sombras y el fuego eran cómplices de ese, su ritual. Un juego de niños casi, pero que a ellos les daba resultado. Después de ese plan podían hablar sin inhibiciones, escucharse y hacer silencio sin temor a escuchar los latidos de su conciencia. A veces, durante el cambio de posición, Ismael golpeaba suavemente uno de los brazos de su amada, quitándole sustentación. Por supuesto, estiraba su propio brazo debajo del cuerpo y amortiguaba la caída. «Uy, sorry», bromeaba, al tiempo que la abrazaba y comenzaba a besarla. «Traición, traición», gritaba a leve voz ella, mientras simulaba el intento de escapar del abrazo de ese hombre que tanto lo atraía, aunque no supiera bien por qué. El ceremonial de adaptación cesaba y los dos rodaban por el piso duro. Se besaban, se acariciaban y reían. Una vez rodaron tan peligrosamente que Ismael se calcinó unos pelos de su barba. Desde ese día, cada vez que rodaban, lo hacían alejándose de la chimenea. «Ojo, ¿para dónde vas a rodar, gordo?», le decía ella en chiste. Pero esta vez no hubo rodadas. El cambio de posición se completó sin trampas y los dos quedaron ubicados espalda con espalda, otra vez, pero calentando el otro lateral de su cuerpo. Otra vez el silencio, otra vez la madera consumiéndose y la plena conciencia de aromas y ruidos en el ambiente. «Tengo que decirte algo», empezó ella con un fraseo suave y cadencioso de la voz que no pudo ocultar el vértigo que le provocaba a los dos. Como si pronunciara el temido «tenemos que hablar». «Bueno, contame», replicó casi a la pasada, como si le pidiera el pronóstico del tiempo. «Servime una copa primero», estiró Elsa. Ismael se levantó, tomó la botella del tempranillo ya descorchado que estaba sobre la mesa, sirvió las dos copas, brindaron y paladearon el sabor fresco y liviano. Sonrieron y se miraron a los ojos. «Mi hermano quiere venir acá, quiere tener su estudio en esta casa, dice que necesita aire, que en Belgrano no se inspira. Mucha gente, mucho ruido, todo estereotipo. Bueno, Elisa, es un tema entre ustedes. Si a vos te parece bien, me gustaría que siguiéramos encontrándonos acá. Pero no puedo decirle nada. Él siempre ha cedido con el tema de las propiedades. ¿Qué drama hay, Elisa? Ya encontraremos otro lugar», afirmó Ismael, no muy convencido. Otra vez el silencio envolvió sus pensamientos. ¿Cada cuánto se veían? Había perdido la cuenta del tiempo que pasaba. Mejor ni pensaba. La distancia, al principio le había parecido una aventura, ahora le resultaba un lastre. Y sin un lugar de encuentro, un desastre. Un amor lejano y sin paredes es casi como un fuego sin leña y sin oxígeno. Tarde o temprano se extingue, reflexionó para sus adentros. Ismael miró la chimenea, el fuego que declinaba y esos ojos enormes y solemnes que lo miraban. Y por primera vez en muchas noches, sintió que no tenía ganas de avivar las llamas. Perfect night. Escuchamos a Sass, She-Box. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. cliché, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Y escuchamos ahora las palabras sabias de nuestro amigo Tony López. Al mejor cazador se le escapa la liebre. Cada año, al llegar el primero de mayo, mi padre y yo inaugurábamos la temporada de caza. Papá sacaba la escopeta al sol unos días antes y mi alegría se contagiaba con la de Pelusa, nuestro perro, que parecía entender que nos preparábamos para salir al campo. Mi padre era un caminador incansable, fuera en la tierra arada, entre los pajonales o entre las espinas. Yo lo seguía detrás, como un soldado que va tras su capitán y su héroe que todo lo sabe. Pero no íbamos a cazar por deporte, ni tampoco como divertimento, aunque sí eso era parte de la aventura. La verdad es que salíamos a correr la liebre por necesidad. La necesidad de complementar un sustento básico de un peón de ferrocarril y un esforzado trabajador, que era mi padre. Yo disfrutaba aquellas cacerías más que cualquier juguete caro que pudiera desear. Salir al campo era incomparable. Además, de aquellas aventuras me han quedado algunas importantes lecciones. En aquellos tiempos aprendí a agudizar la vista y afinar la puntería. «Mirá, allí tenés una liebre echada», decía papá, mientras me daba la escopeta para que yo hiciera el disparo. El problema era que yo no la veía, no sabía distinguir entre una bosta de vaca y una liebre durmiendo, y nuestro presupuesto no estaba como para malgastar un cartucho y además perder una liebre. Y así resultaba que hasta que yo la descubría, la liebre salía corriendo, entonces le tiraba a la carrera, pero erraba el tiro. Lo bueno era que mi padre sabía que yo debía errar muchas veces hasta poder acertar. Así debía ser hasta que yo aprendiera a agudizar la vista y afinar la puntería. Al fin y al cabo, también mi padre erraba de vez en cuando y al mejor cazador así se le escapaba la liebre. Hay una lección importante aquí, y es que nadie acierta en la vida sin antes errar muchas veces. Por eso no debemos desalentarnos por los errores cometidos cuando nuestro propósito está en caminar la buena senda. El buen Padre del Cielo es paciente, no queriendo que nadie se pierda en el camino, sino que todos reconozcamos que todavía necesitamos agudizar la vista y afinar la puntería. Esto es, retornar al buen camino cada vez que nos empezamos a desviar, y nunca olvidemos que al mejor cazador se le escapa la liebre. Bing Crosby, Lemmer. On va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer. Au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges et pure la mer. Belgier et d'azur en finie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ses maisons rouillées. La mer laisse bercer le long des golfes clairs, est une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Hablándose de artesanías y poesía y artesano, artista, es mi tema, hermano, me encanta todo eso. Yo te he mandado un perro y una foto de un perro, un gato y otras cosas en miniatura, y lo que me gustaría es algún día hacer estas miniaturas, perros, gatos, lechuzas, animales en hierro, y exponerlos en una galería, y exponer incluso alguna poesía que tenga que ver con ese arte visual, también hacerle escribir alguna poesía alusiva al tema. Eso me encantaría. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. Muy bien, y ya estamos para retirar el equipo de la cancha, Julio. Sí, sí, ya promediando esta mañana y llegando al mediodía de la ciudad de Quilmes. Con una temperatura de 14 grados, está subiendo de a poquito. Sí, está subiendo un poquito. Bueno, y está con nosotros el... El sonar. Se aproximan las costas del Río de la Plata. El submarino. Qué grande. ¿Cómo están, chicos? Estos sonidos que hace solamente una persona que yo conozco, allí en los controles. Bueno, ¿qué tal, Marcos? Buenos días, bienvenido. Y interesados en conocer si vos tenés alguna vocación artística. Era la consigna que planteamos hoy. ¿Viste? Si hay algo que te gusta hacer o que te gustaría hacer, capaz que decís, bueno, la verdad que no soy muy bueno, pero sí, me gustaría hacer, qué sé yo. Mira, algo que obviamente como vocación, lo de la locución, que lo estudié de grande, la carrera, que realmente valoro, aprecio mucho y que me da muchas satisfacciones, pero otra de las cosas que desde la juventud me gustó siempre es tocar la guitarra, por ejemplo, sí, sí. Digamos, como hobby, como algo que realmente gratifica también, ¿no? Así claro, que es una gran gratificación tocar un instrumento, ¿no? Así que, bueno. ¿Y tocas? Sí, cada tanto. Y en algún tiempo estuve en algún coro de iglesia también. Ah, mirá. Una linda experiencia. Como Elvis vivida. Presley. No tanto como Elvis Presley, pero bueno. Lindos recuerdos, eso un poquito, ¿no? Bueno. Bien, nosotros nos vamos y con la expectativa de seguir escuchándote en el submarino por la FM Box. Muchísimas gracias, Julio, por tu aporte y colaboración en la musicalización, a Silvina Pérez en Juglares, a Laura Espiñeira en Caminos del Alma y a Damián Espadea en la operación técnica. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar del otro lado de la radio. Que tengan una buena semana, que Dios los bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene a las 9 de la mañana. Que la pasen bien. Chau. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.